a vos, a Leila y a todo el equipo de Radiográfica que siempre están ahí al pie del cañón dando una mano a los trabajadores de todas las actividades. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias, un abrazo. Allí Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores. Se dio esta reunión inicial entre los sindicatos y las autoridades de las aerolíneas. Se espera por una nueva reunión que evite las suspensiones en la actividad aeronáutica que está siendo notablemente paralizada. Sí, igual el panorama es bastante desolador. Complejo. Sí, la verdad que sí. Él lo dijo, ¿no? El 91% de las aerolíneas mundiales paradas con los aviones en tierra. Es complicado. Se veía venir, lamentablemente. Estamos hablando de 8.000 trabajadores, ni más ni menos, que van a estar cobrando el 75% de su salario, producto de este acuerdo entre la UIA y CGT, homologado también por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo. Esperemos que, bueno, se supone que cuanto antes pase la pandemia, los trabajadores vuelvan a cobrar lo que corresponde, a negociar también sus salarios y, bueno, que la actividad vuelva nuevamente a la normalidad. 11:01 de la mañana, 12 grados 6. Vamos a las noticias y seguimos. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Hoy se cumplen 5 años de la primera marcha de Ni Una Menos. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, recordó que no existen fórmulas mágicas frente a la violencia o desigualdad. Hoy se cumplen 5 años desde aquella primera movilización en la que colectivamente dijimos Ni Una Menos. Una fecha que era difícil saberlo, pero que sin lugar a dudas cristalizó esa lucha histórica del movimiento de mujeres, de la diversidad, contra las violencias por motivos de género. Una fecha en la que dijimos basta a los femicidios, basta a los travesticidios, a los transfemicidios y a las violencias. Sabemos por todo nuestro recorrido que no existen fórmulas mágicas frente a la violencia ni a las desigualdades, y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que jerarquizó las políticas para trabajar esta agenda, sabemos que solo implica un primer paso. Jujuy. Congelan por 3 meses las tarifas de servicios de telefonía fija, cable e internet. Las empresas prestadoras de estos servicios llevarán adelante la medida, que durará hasta el 31 de agosto en el marco de un convenio firmado con el gobierno de la provincia. Entre las consideraciones, las autoridades expresaron que en el contexto actual hay chicos y chicas estudiando y hombres y mujeres trabajando desde sus casas, por lo que el servicio de comunicación es indispensable. Las empresas, por su parte, no descartaron que una vez concluido el acuerdo se avance en la ampliación del beneficio. Deportes. La Fórmula 1 no cancelará carreras por casos positivos de COVID-19. En caso de algún positivo, se procederá a aislar a la persona infectada y sustituirlo por el suplente, en el caso de que sea un piloto. La primera fecha se correrá en Austria a principios de julio y continuará en Hungría y Gran Bretaña. La categoría seguirá en agosto en Barcelona, para luego pasar a Bélgica e Italia. Todas las carreras serán a puertas cerradas, aunque se espera que las siguientes puedan contar con público. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME, para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario.

Escuchábamos a Sofía Viola, Bea Bea, es lo que propuso Manu Maschi para estas 11 y 9 de la mañana. Está nubladito. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Raro. Como movidito, para bailar un poco. Movidito para sí, la me mañana. Gusta. Hoy es miércoles, ¿no? Hoy sí. Hoy yo estoy re perdida ya, a esta altura. A esta altura es muy difícil encontrar los días acordes. Miércoles 3 de junio, hoy es el cumpleaños 133... Aniversario 133 de Gimnasia Esgrima de la Plata. Muy bien, así es. Así que un saludo enorme para todo el triperío que está Club Decano de América, Decano de la Argentina. Así ¿al que, final se queda Maradona? Parece que sí. No mufemos por las Diego, dudas. Diego, claro, dio el feliz cumpleaños también, así que todo parecería encaminado, pero yo hasta que no... foto, firma, presentación oficial, no te quedas tranquilo. No me quedo tranquilo. Así que hay que tener paciencia. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. El 10º Festival Internacional de Cine Político Argentina, FICIP, se posterga por el COVID-19. Estaremos junto a ustedes del 27 de mayo al 4 de junio con variadas actividades online, todo en forma gratuita. Nos acompañan el INCA, entidades de la industria audiovisual y la plataforma Contar. Para mayor información, www.ficip.com.ar. ¡No te lo pierdas! Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Y 13 minutos, 14 grados 5. Sí, ¿sabes qué? Ayer vi a alguien pasar en auto con y le tiraste una piedra. No. Todavía no empecé con esas cosas. Pero tenía la máscara de Freddy. ¿Cómo se llama este? Freddy Krueger. Freddy Krueger. Me dio un poquito de miedo, no te lo voy a negar. Muy estilo La Purga. No sé si viste la película La Purga. Sé que no. Bueno, La Purga es una película bastante violenta porque plantea en un escenario obviamente de ficción en un momento en Estados Unidos, esto es como una especie de futuro, ¿no? No la vi, pero sé cuál es. Bueno, lo que pasa en Estados Unidos es que te dejan un día donde no hay leyes, no hay ley, no hay derecho, no hay nada. El que tiene ganas puede salir a matar gente y a cometer cualquier tipo de crímenes, ¿sí? Obviamente que es como una especie de justificación para salir a matar gente, a las minorías. Bueno, están buenas. La primera está buena, la segunda ya es medio que no me gustó, más repetir un poco el mismo argumento. Pero está bueno el punto que toca ahí.